cross the line? You said that you love me. Baby, what's the lie? Well, you ain't got no love, you ain't no friend of mine. She's the girl that I love the best. Tutti frutti, oh Lulee. Tutti frutti, oh Lulee. Tutti frutti, oh Lulee. Tutti frutti, oh Lulee. Tutti frutti, oh Lulee. Bam bam bulu bam bulu. Empezó a tocar, tocar el rock and roll y todo se animó. Y cuando se paró y empezó a bailar el rock, todo el mundo baila, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El 47 dijo el 23, párate mi cuate, vamos a bailar. Ven aquí volando a rock and roll. Es para bailar el rock. Todo el mundo baila, hey, hey, hey. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Un amargado no quiso bailar, se fue a un rincón y se puso a llorar. Llegó el carcelero y le dijo así: el rock de la cárcel es para bailar el rock. Todo el mundo. Hey, hey, hey. Tell me one more time, baby, I love you. We'll be right back.